Buen día, compañeras y compañeros de Farco. Buen día, audiencia en todo el país. El reporte de hoy tiene que ver con la denominada megacausa por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de esta provincia. Hoy jueves continuarán declarando los testigos, que en este caso también fueron víctimas de los delitos cometidos durante la dictadura. Para dimensionar de qué se trata, consultamos a Delfor Pocho Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia y querellante en la causa por parte del Estado. Prácticamente la más importante porque es una radiografía de todo lo que fue el terrorismo de Estado en la provincia. Abarca muchos hechos, son 51 hechos. Detrás de cada hecho están los testigos, 51 víctimas que han testificado, que algunos de ellos incluso ya han fallecido. No me acuerdo si son tres o cuatro. El fiscal ha podido juntar todos esos hechos que tenían como un hilo conductor común y generar la acusación y la imputación de 18 personas. Entre los 18 acusados, además del ya condenado Luciano Benjamín Menéndez, se encuentra Roberto Catalán, un ex juez federal de esta provincia, acusado por su participación en diversos hechos durante la dictadura. Lo que hace que esta causa, además de otras ya juzgadas en Mendoza y Tucumán, también siente en el banquillo a responsables civiles, en este caso de la justicia federal. El impacto es ver cómo había una connivencia y complicidad, y para eso necesitaban de jueces que tuvieran un cierto perfil, y por eso se deshicieron de otros jueces, para que sean jueces serviles a tamaña arbitrariedad jurídica que fue el terrorismo de Estado, aparte de toda la arbitrariedad humana, ética y demás. En lo que va del juicio, la contundencia de las declaraciones aportadas por las víctimas viene desnudando al detalle las complicidades del aparato represivo, lo que permite suponer que al final de este proceso se alcanzará la justicia. Desde La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero de FM La Bocona.